Y con esta canción, Flor de Picuyo, de Alex Alviar, nosotros les decimos a ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Les invitamos a que ustedes ingresen a través de los 940 amplitud modulada y también a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Y vamos a hacer extensiva esa invitación para que usted siga ingresando a través de Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es. Bueno, sé que de aquí, de esta señal, de este satélite, toman también la señal allá en la Amazonía ecuatoriana. Mi abrazo grande para todos y cada uno de ustedes en este programa, que lo hacemos con muchísimo cariño para todos los actores, los gestores culturales, todos los que hacen música, desde aquellos que están promoviendo, incitando a los músicos para que realicen sus creaciones y también realicen sus grabaciones y que puedan alegrar nuestros oídos y también nuestro espíritu, porque la música es parte importante en la vida del hombre. Creo que la mayor parte tenemos o nos acercamos a comprender que la música es parte importante en todo. Decíamos en alguna ocasión, si no hay música, qué sé yo, antes de dormir o donde usted realiza una participación festiva en una comida, no hay alegría, no hay ese placer que debe sentir el ser humano. Creo que la música está absolutamente en todo. Hoy vamos a estar acompañados de nuestro compañero Patricio Robalino, con quien vamos a hablar, seguir hablando sobre la cultura mestiza, sobre nuestros artistas mestizos, así como también esas nuevas propuestas de ese grupo maravilloso que siempre se une para poder ayudarnos con biografías de personajes también. Y bueno, hoy también lo vamos a dedicar a la mujer. Una de las producciones que traen nuestros amigos precisamente es sobre la mujer. Pero bueno, eso que lo cuente Patricio mismo, porque enseguida nosotros nos vamos con nuestro siguiente segmento aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y me acompaña en controles Diego Salazar. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y damos la bienvenida ya a nuestro compañero Patricio Robalino. Gracias por estar ya aquí con nosotros para compartir más sobre la música mestiza y además con ese grupito que también viene cocinando algo los ya calientito pencos para la mujer. ¿Se trata de? Los pencos. Bueno, ahí los pencos. Algunos se preguntarán, ¿y qué son los pencos? Bueno, nos estamos recordando a esa plantita que nos provee ese líquido para podernos alimentar. Está el penco, también se lo conoce con otros nombres, ¿no es cierto? El chahuarquero. Chahuarquero, el México. También es, se no. lo conoce, que tiene unas hojitas un poco grises, que también he visto una variante del penco. Ajá. Y hay el penco, unas como penco, que dan la famosa cabuya. La cabulla, que le sacan la cabulla y su cargado también sirve para comer cuando está muy dulce, porque si no duele la lengua. Por supuesto. Bueno, con un saludo cordial y cariñoso para todos los amigos que siempre nos escuchan los días lunes en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo siempre afectuoso para Laurita Ríos Armijos y el agradecimiento cordial para nuestro amigo Dieguito Salazar, como siempre en la cabina, y ayudando con esa energía positiva para que todo salga bien en nuestro segmento de este programa. Respecto al chahuarquero, a los pencos, al chahuarmisqui, también habría que recordar, Laurita, no sé si tú viviste con esa bondad de la naturaleza, como las hojas de los pencos, las hojas que tienen sus espinos, eran utilizadas golpeando en la piedra para que salga una espuma, y nuestras madres en su pobreza lavaban la ropa con esa espuma, ¿no es cierto? Parecería que fuera en su pobreza, pero ahora según los estudios se sabe que son elementos naturales, mejor que el jabón para desinfectar la ropa. Entonces yo recuerdo que mi madre, mi abuelita, nos llevaban a una quebrada que se llamaba Quillán, queda de Píllaro, bajamos a San Miguelito y aún seguimos bajando hacia la quebrada de Quillán, Quillampata y luego Quillán propiamente dicho, un sitio que ahora es turístico, y allí en los ojos de agua lavaban la ropa golpeando las hojas de los pencos para... ¿Y al final en qué te quedaba este penco? ¿En la cabulla? En la cabulla, que también tiene otros usos, ¿no es cierto? Para tejer, para hacer sogas, amarrar, para hacer amarrar regalitos, sí, para hacer los sacos de cabulla. Perfecto. Que se dice. Es decir, la generosidad de la naturaleza, Laurita, es increíble. Nuestro país, como decimos, vivimos en un espacio privilegiado. Cuando la gente viene acá, los extranjeros admiran cómo en un pequeño espacio, en una pequeña parcela, crecen tomates, manzanas, peras, cebolla, papas. Es decir, vivimos en una tierra realmente bendecida, una tierra muy generosa. Y nuestro grupo se llama por eso Los Pencos. Porque somos de los que damos del Chahuanmishki mediante estas producciones pequeñitas. Que nos permiten también un poco acercarnos y conocer. Claro, vamos a... ¿Qué te parece si empezamos con eso? Con eso lo vamos a empezar a esta producción, ¿no te parece, de Los Pencos? Bueno, no todavía. No todavía. Primero por el lado de la música mestiza queríamos regalarle. Bueno, vamos entonces con eso, para ir retomando ese tema que habíamos tratado la semana anterior. Sí. Y ya para ir finalizando, pues cerraremos ya con esta producción de Los Pencos. Un homenaje al Día de la Mujer. Sí, en este caso, no sé si tienes algo preparado en música o le ponemos... Vamos a ofrecerles el truco y la maña, Laurita. Conversarles algo del truco y la maña. Es música montuvia. Así es, el truco y la maña, un porro, guaracha. No hay su autor, ¿no? Más bien es su intérprete, Raimundo Zambrano, quien nos va a compartir esta siguiente melodía que se encuentra dentro de esta producción discográfica Mestizos, música festiva del Ecuador de finales del siglo XIX y mitad del siglo XX. Una producción de nuestro querido amigo Juanito Mullo, y recordando que Raimundo Zambrano se caracteriza por los amorfinos, es uno de los líderes en la recuperación del patrimonio cultural intangible expresado en los amorfinos montubios. Que tengo maña, Negrita, no te acalores, que la apariencia es la que te engaña. Tú dices que tengo truco, tú dices que tengo maña. Negrita, no te acalores, que la apariencia es la que te engaña. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estamos ya de regreso nosotros acá en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy estamos escuchando la música mestiza, música montuya también, que hoy vamos a hacer factible aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué más podemos nosotros decir de la música mestiza? Habíamos dicho la semana anterior que hablamos de muchas agrupaciones, hablamos quizá de la cultura negra, hablamos también de la Amazonía, pero como escuchamos la música mestiza, pero no nos hemos acercado a ella. Exactamente, y no nos hemos acercado con una visión de apreciación, de investigación, de afecto también, porque nosotros somos mestizos y tenemos que ir identificando esas partes que nos dan origen, esas partes que nos construyen. Estudiaba yo este fin de semana un poquito de la genética, unas investigaciones del Hospital Metropolitano de Quito, de la Universidad Católica, respecto a la genética, y decía que los mestizos, las conclusiones a las que llegaban en este ensayo en 2008, la doctora Dora Sánchez, decía que el 75% de los genes, incluso hablando de genes, imagínate, maternos, de los mestizos tienen el 75% son de origen indígena, un 18% de origen europeo y los demás de origen afro, ecuatoriano. Entonces, afros. Sí, y entonces imagínate, hay una gran presencia de la cultura, primero hablemos de la cuestión genética y luego de la cultura también. Como decíamos el otro día, la música mestiza está plagada de dichos, de palabras, de expresiones quichuas, de usos. Nuestras formas de bailar de los mestizos también replican mucho de los usos quichuas indígenas. Es decir, habría que irnos aceptando como somos para seguirnos construyendo. Hay una fuerte corriente, perdone Laurita, una fuerte corriente en el mundo mestizo que, con mucho respeto lo decimos, prefiere renegar, entre comillas, de ese origen indígena y se lanza más hacia lo europeo, hacia otras influencias como más válidas, ¿no es cierto? Pero estos estudios dan al traste, son estudios científicos que demuestran que nuestra construcción cultural tiene mucho de indígena también. ¿Cómo explicar, cómo entender cuando hablamos de fusiones que no son nuevas? Las fusiones también las han hecho nuestros músicos anteriormente a estilos europeos. Sí, es decir, ahí viene el hecho histórico de la colonia, por ejemplo, la dominación, la cultura dominante. Llega, no quiero tampoco despotricar contra España, nada de eso, nada de eso. Reconozco que estamos dialogando, por ejemplo, este momento en español, ¿no es cierto?, que nos trajeron de España, que para la música popular ecuatoriana utilizamos la guitarra, que para estudiar la música utilizamos la escala heptafónica, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que no es precisamente de acá, sino también de origen europeo. Es decir, tenemos muchas construcciones europeas en nuestra construcción cultural, redundando un poquito. Pero los estudios, las investigaciones nos hacen comprender que también una gran parte de nuestra influencia es de la cultura indígena. Y cuando nosotros hacemos este fenómeno que te voy a contar suele ocurrir entre los músicos que deben estar oyendo este programa. Es como una anécdota. Cuando queremos intentar una salsa, un son, tenemos que trabajar muchísimo porque dicen, es que sigue sonando a San Juanito, porque tenemos esa influencia, o sea, como metida en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar musical, y nos cuesta mucho más hacer una síncopa, por ejemplo, para lograr interpretar una salsa o un ritmo de otro origen, ¿no? Entonces ahí sale eso de que lo llevas en la sangre, de que lo metemos y que de pronto casi suena a San Juanito. Y creo que eso, sin duda, las personas que tienen ya esta generosidad de ir componiendo canciones con los ritmos ecuatorianos sucederá. Pero aquellos jóvenes que quizá nacieron y se mantienen, para ellos resultará un poco más dinámica la situación. Por supuesto. Ahora imagínate las nuevas generaciones. Ya no es solo la influencia de la cultura ibérica, es decir, desde España, o la cultura indígena, sino que también hay una fuerte influencia de la cultura inglesa, de la cultura asiática. Ahora ya con el internet, pues, tienes a la mano todos los elementos culturales de otras regiones del mundo, entonces deciden componer en otros formatos musicales, que hacen música para cine, que hacen jazz, que hacen rock, que hacen otros formatos, fusiones con música asiática. Tú has sido testiga, hay músicos que han visitado esta cabina con otras influencias, y creo que es válido en tanto en cuanto respetemos, eso sí, pongamos en valor la diversidad de las expresiones culturales de nuestro querido país. La música amazónica, la música del oriente ecuatoriano tiene sus propias características, a ratos trifónica, a ratos pentafónica, la música negra, la que usa más la síncopa, la que hace la bomba, el andarele, la marimba, y tiene sus propias características, al igual que las diferentes músicas quichuas del país. Es decir, se pueden hacer las fusiones que se requieran, que se requiera, en tanto en cuanto se aprecie y se respete la diversidad cultural de los diferentes sectores que construimos el país, el Ecuador. Vamos a escuchar nosotros más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cuál es el tema que nosotros vamos a escuchar? En este CD de Mestizos mismo vamos a escuchar el tema A las 5 de la mañana, un aire típico de Gerardo Obando, interpretado por la banda juvenil La Dolorosa del Tingo. Aquí quiero hacer un saludo muy especial para el maestro Estuardo Rivadeneira, que ha visitado también, ahora es director general de la Casa de las Bandas. Y entonces, mi amigo Estuardo dirigiendo la banda juvenil La Dolorosa del Tingo a las 5 de la mañana. Ya estamos de regreso ahí disfrutando de música de banda, de estos temas musicales que nos permiten también, bueno, si en cierto modo se ha acabado algunas tradiciones que se tiene de escuchar las bandas, pero se trabaja activamente de lo que hemos escuchado del director Estuardo, en este caso que es ahora actualmente, una de las políticas que tiene acá dentro de Quito para las bandas es que tienen que aprender a hacer la música ecuatoriana, rediseñarla, digamos así, para evitar irse no solamente por otros ritmos, sino que siempre la música ecuatoriana sea parte principal al momento de tocar en determinados eventos. Sí, Estuardo, a través de la jefatura de la Casa de las Bandas, está muy preocupado en que las bandas retomen, él llama ese, el respeto a la forma musical tradicional del San Juanito, del Albazo, la Tonada, el Yumbo, el Pasacalle, el Capisca, el Saltash, es decir, los formatos musicales andinos, podríamos decir, y que no aparezcan en las bandas ya casi como una cumbia definitivamente o como un paseíto. En ese trabajo se encuentra Estuardo y creo que lo vamos a apoyar también desde algunas otras instancias. Aparte de ello, Laurita, yo quisiera recalcar en que el mundo mestizo es demasiado amplio y tal vez por eso mismo demasiado difuso. Entonces, para las discusiones culturales, para los análisis, se hace más fácil, por ejemplo, decir, vamos a hablar de la música indígena de Otavalo, de la música de Saraguro, de la música de Salasaca, de la música de los Shuar o de la bomba del Chota. Y cuando se quiere hablar de la música mestiza, entramos en un campo bastante amplio, Laurita, que estaríamos hablando desde los músicos tradicionales como Gonzalo Benítez, Benítez y Valencia, como Mendoza Suasti, la señora de Calacri, como es nuestra querida Mélida, Carlota Jaramillo, la Lojanita también Mélida Jaramillo, y toda la carga, en donde entraría tanto las músicas que han sido influenciadas por los ritmos tradicionales andinos ecuatorianos, los albazos, las tonadas, como también los nuevos formatos. Hablemos respetuosamente de la tecnocumbia, de la música rocolera, de otras formas musicales que han ido apareciendo y que conforman el universo este que podríamos llamar mestizo. Es decir, hace falta bastante investigación para ir definiendo en qué límites podríamos hacer análisis de la música mestiza y hasta dónde son sus alcances. Yo quería compartir algo aquí con nuestros oyentes y contigo, Patricio. Vamos a ver, esto es de cielo.org.com. Hablar de las imágenes también que se han podido hablar respecto de la música, todo lo que tú puedes encontrar, ¿no? Y ella dentro de esto escribe, detengámonos algún instante, dice, a ver la imagen de Guamán Poma de Ayala, que nos servirá de introducción, dice ella, antes de hablar de la música criolla, de hablar de la música mestiza. Dice, en primer lugar, este dibujo tiene un título, Fiesta Criolla. Detengámonos o retengamos, dice, el empleo muy temprano del término criollo, relacionado con un contexto festivo. El ejecutante, como se lo puede ver en esta imagen por su atuendo y melena, es un mestizo. Y recordamos que para Guamán, estas gentes son un dechado, dice, de calamidades y de vicios. Aquí el joven está representando, tocando una guitarra y ejecutando por consiguiente una música nueva que acompaña una canción de amor dirigida a una joven indígena reproducida en una lámina. Entonces tú puedes ver ahí, Patricio, al tradicional joven y a la chica indígena, pero ahí vemos el cortejo, ¿no?, que realiza a través de esto. Mira, la música que siempre estuvo presente, o sea, no hay discusión alguna. No, y sobre todo cuando nosotros vemos esto y tratamos de introducirnos en este mundo, pues vamos a encontrar algunos instrumentos musicales que fueron los primeros que se introducieron a nivel de Latinoamérica, y los ritmos como el fandango. Yo recuerdo a mi abuelo que sabía hablar del fandango, y cuando nos íbamos a alguna fiesta decía que se van de fandango. Ajá. se generalizaba el uso del término para hablar de la música que se iba a bailar. Si vamos al fandango, si nos vamos de fiesta, si nos vamos a bailar, pero realmente sabemos que el fandango era un ritmo, ¿no? Sí, sí, y tú acabas de tomar un punto muy importante, Laurita, el mestizaje de los instrumentos musicales también. Es decir, por ejemplo, tomemos el ejemplo de la quena, Laurita. ¿Ya? En nuestras músicas andinas es bien sabido por los investigadores que las músicas podían ser trifónicas, es decir, de tres notas, que serían las que nosotros llamamos en música el arpegio, ¿no? Do, mi, sol, en el caso de do mayor, y las escalas pentafónicas, es decir, las de cinco notas, ¿no es cierto?, eliminando los dos sostenidos de la escala. Entonces, ¿qué pasa con la quena actual? ¿Qué pasa con las zampoñas actuales? Podríamos decir que han tenido un proceso de mestizaje también. ¿Por qué? Porque ya tienen la escala musical completa. Incluso muchos llegan a hacer instrumentos ya con la escala cromática, es decir, con todos los sostenidos, con todos los bemoles. Es decir, la música no se ha mestizado solamente en sus formas, en sus ritmos, sino también los instrumentos se han ido mestizando, se han ido ampliando sus posibilidades. Claro, en las comunidades se respetará los formatos originales, pero el mestizaje también ha afectado. Para dar un ejemplo de lo que tú dices, para buscarlo, porque ahorita se me vino a la mente cuando tú dices el uso de los instrumentos que vienen desde fuera y que tú los utilizas. Tú recordarás canciones que se utilizaba a más de la guitarra y las trompetas y el requinto, y las castañuelas. Sí, sí, sí, por supuesto. Las castañuelas que no son de acá, sino de España. No. Y en cuyo lugar podría usarse un chilchil o unas chalchas originarias de acá. Es decir, el mestizaje se va dando en todas estas estructuraciones. Y más aún en los formatos de los grupos, de las bandas. Porque, por ejemplo, si hablamos de un grupo de música indígena, tendríamos que referirnos a si hablamos de ese criterio extremo de pureza, podríamos hablar solamente de grupos que utilicen instrumentos de viento y de percusión, es decir, bombos y flautas y rondadores. Pero no, pues ya llega a España con las cuerdas también y algunas otras influencias, y los formatos han ido evolucionando. Entonces ahora es fácil encontrar que grupos de música indígena, voy a decir Charijaya, nos hagan escuchar un San Juanito con bandolín, con flautas, con payas, pero también con bajo eléctrico, con sintetizador. Y no estamos aquí para cuestionar a nadie, sino más bien reconocer la calidad estética de esos grupos que han aportado muchísimo a nuestro desarrollo. Simplemente decir que, bueno, ya para algunos investigadores podríamos caer en una tarea, en un plan de mestizaje de las formas musicales, de las estructuras, de los grupos, de los instrumentos también, que ya han ido adoptando la nueva escala completa, la diatónica. Entonces ya podríamos hablar de un mestizaje generalizado, ¿no es cierto?, en algunos aspectos de la música popular ecuatoriana. Así es. Todo ese repertorio melódico y poético que tenemos también es parte de esa fusión que ha existido, que ha venido y que nosotros lo hemos tomado. Bueno, vamos a escuchar más música, pero no nos vamos a olvidar de decir lo que hemos dicho aquí, Patricio, que si bien es cierto, hay la influencia, pero hay puro corazón. Ah, no, eso es miski. La misquilla. Shungu miski, diría el dulcecito del corazón. Bueno, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Toros de mi pueblo, un pasacalle de Leonardo Páez con la voz de Julio Naranjo, que el otro día se acuerdan que nos cantó la huevera, ahora nos va a cantar Toros de mi pueblo. Los toros de mi pueblo, este domingo me voy. Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa. Hoy les recordamos que comparte con nosotros nuestro compañero Patricio Robalino. Hablamos de la música mestiza en este instante y la importancia de darle valor también a todos nuestros creadores e intérpretes ecuatorianos, Pato. Sí, con mucho cariño, yo creo que el mundo mestizo está contenido en este programa Florilegio Musical Ecuatoriano, porque trata de todos los formatos de la música popular tradicional del Ecuador, y que muchos de sus representantes han desfilado por esta cabina siendo entrevistados con sus proyectos, con sus propuestas, y cuando no están ellos presentes, pues Laurita los programa diariamente en su en la emisión De hecho, cuando hay las entrevistas, los diálogos, pues nosotros tenemos aquí la presencia de muchos mestizos que vienen a compartir sus propuestas musicales, unos que mantienen la estructura, digamos así, de la música ecuatoriana desde unas 3-4 décadas atrás, otros que la mantienen a su raíz pero la fusionan con otros ritmos musicales. Esto de las fusiones tú habrás sentido aquí en carne propia, que los chicos son los más entusiastas propulsores de este tipo de fusiones. Entonces combinan un yarabí con el rock. Así es. Con el jazz, una tonada con el jazz, y además no solo que utilizan el instrumento electrónico correspondiente, sino también le meten por ahí un pingullo, una flauta, y eso le da otro saborcito. Las maraquitas. Sí, entonces creo que tú has vivido aquí muchas experiencias de música, de propuestas, de fusión, cuando han venido, por ejemplo, el joven Cristian Orozco, me parece que vino por acá recién, una persona que fue a estudiar en la Unión Soviética, me parece, en Ucrania, y que vino con nuevas propuestas desde el área de la percusión. Sé que ahora trabaja para la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, y así como Cristian, otros chicos de la UDLA, de otras áreas que vienen con estábamos propuestas. Estábamos hablando con Beno Belduma, que estuvo aquí también Benito en los estudios de la radio. Y claro, la invitación era, y digo esto porque antes Florilegio nació solamente para escuchar la música tradicional, yo digo clásica ecuatoriana, ya, no, perfecto. Pero que con el paso del tiempo nosotros tenemos que ir abriendo esa puerta, porque no nos podemos quedar solamente ahí, porque no encontraríamos propuestas de jóvenes. Para el futuro. Sí, hay, ¿no? Pero también estaríamos dejando fuera a aquellos que están presentando sus nuevas propuestas, y que vale la pena que nuestro público pueda abrir sus oídos y su corazón para escuchar esas nuevas propuestas. Con eso no queremos decir que usted tiene que decir si esto me gusta o no me gusta. Es usted el que decide, y es usted el que valora esas propuestas de música, gracias a todos esos creadores y talentos ecuatorianos que existen aquí en nuestro país, y que tenemos que darle su espacio, como todos los que desean, pues tienen aquí las puertas abiertas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para escuchar la música. ¿Cómo la miran? ¿Cuál es esa perspectiva, la visión? Porque de hecho son ellos los que presentan la música, y son ellos los que nos dan a conocer el por qué se realizan esas fusiones, por qué han realizado ese trabajo. Si bien es cierto, la mayor parte nos dicen, lo hacemos porque queremos que los jóvenes de alguna forma conozcan o se acerquen a la música tradicional. Pero yo creo que la mayor parte, o sea, siempre gusta de la música tradicional, sin defecto de también disfrutar de las músicas bellas para las nuevas generaciones. Sí, Neurita, y como tú dices, este espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, expresada a través de la radio de la Casa de la Cultura, es un espacio abierto, donde han pasado músicos desde formatos muy antiguos, ¿no es cierto?, que respetan a rajatabla los formatos, la forma de hacer la música tradicional ecuatoriana, hasta jóvenes que vienen con propuestas que podrían a veces no ser entendidas, pero que, sin embargo, en este programa Florilegio Musical Ecuatoriano han encontrado su espacio. Y además, que va a seguir abierto, ¿no es cierto, Laurita?, para que vengan con sus propuestas estos chicos del Conservatorio Nacional de Música, de la Facultad de la Música, de la UDLA, de proyectos particulares. Y ahora también, Laurita, te invito para que tengas en tu agenda a ver si le invitamos al maestro Julián Pontón o al maestro Terry Pazmiño para que nos cuente también de la apertura que se está dando en estos días de la nueva escuela de música en la Universidad Central del Ecuador, y cuyo director es el maestro Julián Pontón. Julián. Entonces, bueno, creo que habría que invitarlos para también escuchar las propuestas. Ya vamos a buscar. Habíamos tenido el gusto de hablar con Julián, pero de algunas producciones que la hizo con el maestro Terry Pazmiño, que ahora la hizo en el norte del país también, que no me acuerdo el nombre, sí, de, sí, del músico, del libro Agüitas. Ya me voy a acordar. Ajá. Entonces, pero bueno, vale la pena ahora acercarnos para conocer cuál es la política que de se la va comuna de Cotama. Ajá, de Cotama, claro, sí. De Cotama, sí. ¿Qué política se va a utilizar, no? En la nueva escuela de música. Hasta donde yo tengo entendido de un diálogo que tuvimos con Johnny García al respecto, hasta donde tenemos comprendido, la nueva escuela de música va a ser dedicada solamente a la música popular ecuatoriana, con énfasis en la música popular ecuatoriana, y eso nos parece muy bien, pero sería interesante que las voces de los mismos maestros nos cuenten cómo está planificado el plan de estudios, los requisitos para el ingreso de las personas que quieran estudiar y cuáles serían los títulos que se van a obtener en esta nueva carrera de música en nuestra querida por siempre Universidad Central del Ecuador. Vamos a irnos con más música. Tú sí, ya sí presentaste a Dieguito algún material. Sí, queríamos esta vez hacer un homenaje a las compañeras mujeres. Nos vamos a adelantar un poquito, Laurita. Esto incluye a ti también, por lo tanto no te dejo presentar. Es un homenaje para las compañeras, para las mujeres, en un reconocimiento del valor histórico que han aportado para el desarrollo de la humanidad. Y esto es una producción de Los Pencos, una nueva producción de Los Pencos. El texto me corresponde y la edición en música y las voces de Sergio Salvador, Doris Echeverría y la grabación de nuestro amigo Alex Baez. Casi me olvido del Alex. Entonces escuchemos este homenaje para el Día de la Mujer. Te invito, Laurita, que escuches esto. Muchas las gracias. Mujeres, desde que abrimos los ojos e iniciamos el camino del pregonado razonamiento, nos han sembrado malas hierbas en nuestro corazón y nuestra mente. Nos fueron diciendo y repitiendo y pregonando y asentando y afirmando que por culpa de las mujeres fuimos expulsados del paraíso. Que hay que apedrear a las infieles, que hay que quemar a las brujas, que son la tentación hecha carne que el diablo nos pone para empujarnos al infierno. Y con todos estos sólidos argumentos se ha justificado la injusticia. Menos sueldos por el mismo trabajo de los hombres, más horas de labor sumando las del empleo, más de la casa que hay que hacer todos los días, responsables absolutas de las crianzas de los guaguas, de la agricultura, de conseguir agua caminando varias leguas en los pueblos donde no la hay, las que tienen que cocinar y tener lista la comida con lo que sea, así no hay insumos, las que deben hacer las tareas de supuesta menor valía para que esta sociedad funcione. Entonces es visible la invisibilidad de las ausentes del poder. En consecuencia, la relación que se establece como normal queda más o menos expresada así: el médico y la enfermera, el director y la secretaria, el marido y la mujer, el profesor y la estudiante, el chofer y la ayudante, él y la... Y allí está, aquí están, cantando, bailando, trabajando, creando, investigando, labrando, tejiendo, luchando, soñando, caminando, llorando, sintiendo, viviendo y sobre todo amando. Y deberían estar hartas, cansadas, golpeadas, deprimidas, derrotadas, pero no lo están. Son ramas de un árbol de madera dura, inextinguible, inexpugnable, antiinflamable, irrompible. Y la tierra ecuatoriana da frutas variadas, impresionantes, revolucionarias e indomables. Dolores Cacuango, Rosita Paredes, Tránsito Amaguaña, Consuelo Benavides, Luisa Gómez de la Torre, Las Tres Marías, Las Tres Manuelas, Gloria Arcos, Margarita Pinto, Sandra Bonilla, María Luisa González, Petrona Suntaxi, Clara Guaminga, Concepción Luzuriaga, Bachita Mosquera, Julieta Moreira, Nardita Mendoza, Narcisa Guachamín, Zulay Minda, Ofelia Carrasquín, Albita Ninacuri y tantas otras madres nuestras madres, madres de mis amigos, hermanas de mis compadres, hijas de mis vecinos, tías de mis compañeros de la escuela, pan de cada día, pañuelo de lágrimas de nuestro llanto, abrazo de nuestras penas, cariño de nuestras soledades, recuerdo en el cementerio, imagen que nos cobija, mujeres de nuestras vidas. Mujeres preñadas de vida y de respeto, ya basta de pase nomás, mijita, venga mi bonita, buenos días, preciosa, y otras agresiones disfrazadas de cortesía. Tienen nombre y apellido, son obreras, campesinas, investigadoras, guerrilleras, médicas, labradoras, vendedoras de caramelos y profesionales, y se llaman señora Rosa Navarro, magíster Carmen Pinto, doctora Adriana Choez, señora Elena Cruz, cineasta Amanda Robalino, doctora Lourdes Tibán, doctora Alexandra Ocles, escritora Ana Minga, periodista Laura Ríos, señora Cecilia Moposita, música rockera Dolores Nazate, coreógrafa Doris Echeverría, hermana Elsie Monge, señora Mary Cueva, cineasta Fernanda Restrepo, maestra María Arias, periodista Beatriz Fuentes, músicas Alejandra y Victoria Robalino, investigadoras sociales Lourdes Endara e Inés Martínez, contrabajista Mónica Sánchez, abuela Victoria Ibarra, señora Mercedes Espín, doctora Irma Tarsila Gavilanes, ama de casa Mercedes Espín, periodista Argentina Bracero Calderón, señora Ofelia Ortega, cantora María Tejada, directoras de coro Cecilia Tapia y Cecilia Sánchez. Mujeres independientes, solas, presentes, que existen por sí mismas. Nunca más señora de, esposa de, ni en los documentos, libretas de ahorro, cartas, certificados o discursos, porque no son propiedad de nadie. Al respecto, sería interesante escuchar de un hombre que se presente y diga: me llamo Patricio Robalino de Pinto. Por ejemplo, sería un escándalo para los oídos puritanos estructurados históricamente en el machismo. Por eso hay que reconocer al futbolista Alex Aguinaga, personaje público, que en una entrevista para una radio deportiva, ante una pregunta del periodista averiguando la razón por la cual no había aceptado regresar a jugar en un equipo ecuatoriano unos meses antes, expresó: no lo hice porque en estas fechas en nuestra familia estábamos embarazados, esperando nuestro segundo hijo. De más está decir que el periodista no supo cómo encarar la respuesta y optó por cambiar de tema inmediatamente. Mujeres, lo aquí expresado no es un mea culpa. No son golpes de pecho para lograr la redención o el perdón o el olvido. No son las flores que lleva el agresor a su víctima para ser perdonado y aceptado hasta el siguiente ataque violento. No. Son simplemente reflexiones que surgen de un proceso de apertura del cerebro y el corazón, de quienes admiramos su capacidad de combinar el coraje y la valentía con la ternura y la paz que nos brindan todos los días. Algo así como Gabriel García Márquez confesando que jamás habría podido haber escrito lo suyo, y no fuera porque se crió rodeado de mujeres, recibiendo a raudales su sabiduría. Mujeres, muchas gracias por la vida. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, ya estamos de retorno. Muchas gracias, a nombre de todas las mujeres que han escuchado esto, parte de la vida cotidiana, parte de la realidad a veces que se da en esta sociedad ecuatoriana, y que nos hace falta a veces también romper muchas ataduras que tenemos. Hoy escuchamos sí, que van a haber leyes para la mujer. Vamos a ver qué dice esas nuevas propuestas, en qué se concretan, si nos ayudan un poco a mejorar esta situación que es preocupante para la mujer, o seguimos en lo mismo, ¿no? Sí, en este caso se me hace difícil también opinar, ¿no? En tanto en cuanto la lucha por los derechos de las compañeras debe ser ejercitada y desarrollada por las propias compañeras, porque en este texto que acabamos de escuchar, que tuve el gusto de escribirlo, se plantea el respeto a su propia capacidad de decisión y no estar atadas desde los documentos. Yo recuerdo en la libreta de ahorros de mi esposa, en el Banco del Pichincha, dice M. de Robalino. No tiene ni siquiera nombre, apellido, sino es M. de Robalino. Increíble, es una agresión. Y creo que hay que ir cambiando poco a poco todas estas estructuras mentales que desde guaguas nos fueron cimentando en los chistes, en las bromas, en las relaciones con nuestras compañeras mujeres. Y creo que yo suelo decir con el respeto que es un proceso de volvernos a criar, de volvernos a hacer, de rehacernos para compartir una vida más feliz con nuestras compañeras. Bueno, mi querido Patricio, llegamos a la parte final de este programa. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado el día de hoy, a ti también por haberte dado cita a este encuentro aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. A Diego Salazar, en controles, nos estaremos encontrando como siempre el día de mañana. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes un abrazo enorme conmigo, hasta el otro lunes, Laurita. Así será. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶